Martínez. Explícame, porque después que te ayudé, vienes y muerdes la mano con la que te saludé. Sepa que allá arriba hay un Dios que pa' abajo ve. Buena mierda, me. Aunque me quieran parar, al Rastaman no lo frena nada. Voy a seguir escupiéndote la verdad en la cara. Wey. Vale más mi mente inteligente que 20 pares de bolas o pistolas que disparan traicionero. No tienes moral de caballero. Desde pequeño yo aprendí a ser serio en el guero. Pero parece ser que a ti nunca te dijeron que a los menores chocones lo que les sale es coquero, bruja. Tú no me vengas a saludar con amabilidad como si fueras mi pana. Porque cuando me ves no te quitas la máscara y me cantas un plomo para que sepas que soy un criminal. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que serás falso hasta después de morir? Porque aunque físicamente ya no estarás, bruja serás y ese título nunca se va a ir. ¡Qué ironía! Habían ocasiones en que decías que la amistad más preciada que existía era la mía. Traicionaste la confianza y el respeto que tenía. Ayer eras my friend, hoy solo eres porquería. ¿Qué creías? Escupiste el plato donde comías. ¿Quieres comer de nuevo? La misma estará servida. Tu moral es mierda que rueda por cañería. La mía está intacta y no me falta tu amistad de hipocresía. Su envidia los hace ver muy pequeños. Verme con la soga al cuello, ese es su sueño. Y si hablan a mis espaldas es simplemente porque siempre estoy un paso delante de ellos. Su envidia los hace ver muy pequeños. Verme con la soga al cuello, ese es su sueño. Y si hablan a mis espaldas es simplemente porque siempre voy un paso delante de ellos. Todo tiene un precio, si me las haces me las pagas. Hablan mal pero mi ausencia porque mi cara te trabas. Me saludas sonriendo como si no pasa nada, pero en el fondo, perra, mi pene le das mamadas. Ahora no le hago caso en los comentarios que los payasos digan. Siempre cuido mi paso y hasta la sombra es mi peor enemiga. Traigo mierda maestra, extraordinario, extraño es que consiga seriedad como esta que ha perdurado años en Artigas. Láncenme si quiere que ustedes solos competirán. No tienen ética, verde hipotética, son solo réplicas de los que me pican tortas y se quitan. Si el culo les pica, escuchen mi métrica, letra energética. Está en mi genética, la sec poética, que no tajé mi rap ni por la fémina ni por las bebidas. Vendo mi eléctrica, alta fonética, que fan me acreditan. Música escéptica, que a bruja le pica, putas intrépidas, son fosa séptica, tres y les explica que es kilométrica. La mierda fétida que tienen metidas en la mentecita, lo que necesitan son letras épicas, no escuchar mentiras de brujas. Yeah. Su envidia los hace ver muy pequeños. Verme con la soga al cuello, ese es su sueño. Y si hablan a mis espaldas es simplemente porque siempre estoy un paso delante de ellos. Su envidia los hace ver muy pequeños. Verme con la soga al cuello, ese es su sueño. Y si hablan a mis espaldas es simplemente porque siempre voy un paso delante de ellos. Brujas.